se abrió y la tierra que allá había Teocaimán se la trabó. Hoy menea la colita como una señorita. Hoy menea la colota como una señorota. Hoy menea la colita como una señorita. Hoy menea la colota como una señorota. ¡Saltando!